En De Buena Mañana continuamos en Barcelona. El centro Tasqui de aplicaciones de Diversey mejora su accesibilidad. Y es que hace tiempo, junto con la Fundación Adeco, se comprometieron en la integración de personas con discapacidad. Y para hablarnos de por qué tuvo lugar esta iniciativa y estas mejoras de accesibilidad, tenemos al otro lado del teléfono a Purificación Grande. Ella es directora de Recursos Humanos de Diversey Iberia. Esto abarca España y Portugal. Buenos días, Purificación. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos por qué primero el compromiso con la Fundación Adeco de integrar personas discapacitadas. Desde hace mucho tiempo en Diversey estamos preocupados por cumplir con nuestros compromisos de responsabilidad social corporativa, entre ellos la de integración de discapacitados. Yo diría que hace unos 8 años aproximadamente, cuando salió la Ley de Integración de Discapacitados, la LISMI, ya empezamos a tener una iniciativa mucho más fuerte en cómo poder hacer para que esa obligación legal fuera también una obligación moral que diera cuenta de nuestros valores, ¿no? Desde hace 2 o 3 años que firmamos un acuerdo firme de colaboración con la Fundación Adeco y a través suyo estamos poniendo en marcha medidas complementarias para el cumplimiento de esa ley. Entre ellas está la de la adaptación de los establecimientos que tenemos con medidas de accesibilidad para permitir el acceso con sillas de ruedas, etcétera, pero es una más de las medidas que tenemos dentro de la integración de discapacitados. La principal yo diría que es la de la integración laboral, la integración laboral. Tenemos desde hace muy poquito tiempo la segunda persona que tiene discapacidad reconocida, pero además estamos completando esas acciones de integración de discapacitados con acciones de ocio adaptado o de fomento de la integración laboral de otras personas, sean familiares o sean otras personas a las que ayuda la Fundación Adeco directamente. Diversey es una empresa dedicada a líder en productos y sistemas de limpieza e higiene profesional, ¿no? Correcto. Es verdad que la LISMI ya hace unos cuantos años que está en marcha. A muchas empresas les ha costado y todavía cuesta el cumplir la norma. ¿Por qué fue tan rápida esta empresa en lo cual yo alabo, por supuesto, en ponerse, como debe ser, ¿no? No solo, pues como ustedes dicen, ¿no? Porque hay que cumplir la ley, sino porque además como que nos apetece. Yo creo que, yo no diría que fue rápido. Desde hace 8 años habíamos estado buscando partners y formas de poder hacer, de poder cumplir con esa obligación y con esa, con ese valor, como te decía, que forma parte de nuestros fundamentos, ¿no? Que es la compañía. No fue fácil, ahora es facilísimo porque realmente hemos encontrado con quienes andar ese camino, ¿no? Pero todo el procedimiento administrativo para poder tener las medidas de excepcionalidad que te permiten adoptar medidas complementarias, etcétera, la verdad es que no es un camino sencillo, sino que requiere muchísimo trabajo y esfuerzo. Yo diría que es más una que debe formar parte de esos principios corporativos. Entonces, si tienes el interés, la voluntad de hacerlo, sin duda puedes cumplirlo, ¿no? Eso es lo que echa para atrás a las empresas, la dificultad. ¿De qué? ¿De accesibilidad? ¿De papeleo? ¿Cuál es el problema? Yo diría que muchas veces es también el encontrar a aquella figura, persona o empresa que te pueda ayudar en saber cuáles son los pasos que tienes que dar. Yo estoy convencida de que la mayoría de los directivos estarían dispuestos y encantados de cumplir con esa obligación legal y moral, pero muchas veces no se sabe a qué puertas llamar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los impedimentos más importantes. Y tener a alguien que te pueda guiar en ese camino es fantástico. Claro, por eso hay muchas asociaciones ahora que se dedican a la integración laboral de personas con discapacidad que están asesorando a las empresas, ¿no? Porque quizá entre el desconocimiento y, también incluso en ocasiones comodidad, ¿no? Es decir, Pues me voy a complicar yo ahora la vida en mejor si vienen y me lo cuentan y me lo explican, sí. Pues siempre es mejor, efectivamente. Sí, de hecho es por lo que te decía yo, que se juntan las dos cosas, seguramente. Claro. Si fuera un camino muy fácil de andar, pues lo andarían más empresas, pero también tiene que haber una intención y una voluntad por parte de la empresa de, por muy difícil que sea, poder acometerlo, ¿no? Pero yo creo que, por otra parte, es una de las cosas que tiene un retorno de la inversión más alto, porque realmente algo que es el simple cumplimiento de una ley se convierte en un valor añadido para las empresas que lo cumplimos. Efectivamente. Y además, todas esas reformas que hacen a la hora de conseguir una mejor accesibilidad, no solo benefician al trabajador, sino puede entrar cualquier cliente que vaya. Vamos, yo estoy segura que una empresa que quiera conquistar un cliente en una silla de ruedas, lo mejor que puede hacer es que le resulte cómoda la entrada. Sin duda. Sin o duda. Sea, eso es. Por eso te decía que se convierte más que en una simple conformidad, se convierte en algo que podemos comunicar a nuestros clientes, proveedores, comunidades, como algo de lo que nos sentimos orgullosos, ¿no? Ajá. Ajá. Diversey es una empresa internacional. Entonces, en otros países, ¿también hay leyes como la LISMI o la empresa tiene la misma filosofía? ¿Cómo está en ese campo? Yo diría que a nivel de principios compartimos todas las empresas en los diferentes países esos mismos valores y principios, ¿no? Ajá. Es el de pues hacer que la vida de nuestros empleados, de nuestros clientes, de nuestro entorno, de la sociedad en general, esté favorecido por el impacto que nosotros podamos dar, ¿no? Uh-huh. Pero eso es lo que tiene que ver con los valores corporativos a los que ya me he referido en varias ocasiones. Es cierto que después a nivel legislativo hay grandes diferencias. Tienes que pensar que nosotros estamos en todo el mundo. Entonces, claro. No es lo mismo la legislación que podemos tener en Asia-Pacífico que la que podemos tener en la mayoría de los países europeos. Pero independientemente de que haya una legislación tan rígida como la que tenemos en España, muy clara en el sentido del 2%, etcétera, uh-huh. que sí ahí es una sensibilidad y una voluntad, ¿de acuerdo? Yeah. Entonces, yo te hablaría que en Diversey hay dos facetas muy importantes que son transnacionales. Una que es que cada año se edita el manual global, el informe global de responsabilidad social corporativa, donde se recoge cuál es el impacto que hemos tenido en nuestras comunidades, uh-huh. las comunidades en las que operamos, y por otra parte, a nivel de la región de EMEA, se ha redactado un capítulo de 100 medidas de sostenibilidad, donde se incluye también la integración de los grupos más desfavorecidos. Uh-huh. Pues Purificación Grande, muchísimas gracias y enhorabuena, que sigan en esta línea porque, bueno, pues es como podremos conseguir la normalización para las personas discapacitadas. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Un saludo. Continuamos en De Buena Mañana y seguimos con más música. En esta ocasión, si no me equivoco, es la música de Aqua, Turn Back Time. No.

getting tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls, cause I'll be dancing. ¿Quieres estar al día de las noticias? En Valdepeñas, la Asociación Síndrome de Down, con ayuda de la Concejalía de Educación, ha organizado para hoy en los centros de educación infantil y primaria, Luis Palacios y Lorenzo Medina, para sus alumnos de tercero y cuarto de primaria, hacen dos encuentros con Julia Díaz, escenógrafa, ilustradora y escritora, docente especializada en creatividad y motivación infantil. Argentina de nacimiento, radicada en España desde 1980, ha vivido entre Madrid y Barcelona. Ha estado realizando trabajos en Castilla-La Mancha, formada en la Facultad de Artes y Medios Audiovisuales de La Plata, en la carrera de escenografía, fue alumna del escenógrafo Saulo Benavente. Tiene una dilatada trayectoria tanto en el campo artístico como en el pedagógico. Además, su trabajo creativo está destinado fundamentalmente al mundo infantil. Tiene escrito y puesto en escena 5 espectáculos teatrales, además de una decena de representaciones diseñadas especialmente para trabajar en animación y cultura, animación a la lectura, perdón. Y nosotros tenemos la suerte de tenerla al otro lado del teléfono. Buenos días, Julia. Buenos días, el gusto es mío, ¿eh? Bueno, es un placer. Cuéntenos, ¿qué tal han estado estas dos encuentros con los niños de Valdepeñas? Bueno, la verdad es que han estado estupendos porque, como tú bien has dicho, ya tengo mucha experiencia con el trabajo con niños, pero estos han sido esos encuentros que uno dice memorables por el entusiasmo con el que han recibido la propuesta, por los maestros, los colaboradores, cómo habían explicado a lo que iban. Ha estado muy, pero muy bien. En el encuentro han presentado el libro María Caracolito. Sí, lo que presenté es el libro María Caracolito, que son escenas cotidianas de una niña con síndrome de Down. Ajá. Y la protagonista es María, a la que le ponen Caracolito justamente porque es muy lenta para resolver todas sus situaciones, ¿no? Ya. Este libro, la Asociación Down lo tiene auspiciado por la UNESCO, ¿verdad? Sí, bueno, el libro originalmente se editó en Argentina. ¿Ya? Por la editorial Ameghino y la UNESCO lo propuso, bueno, lo clasificó como de interés para de interés internacional. Ajá. O nacional, que no recuerdo bien exactamente el término, pero sí, la UNESCO lo auspicia, digamos, ¿no? Y aquí la Asociación Adam, nosotros le hemos cedido los derechos, tanto el escritor como la ilustradora, en este caso yo, y Ajá. Lo ha editado la Diputación de Ciudad Real. Ha hecho una reedición del libro argentino. Ah, ya. El escritor es Pipo Pescador. Sí, el escritor es Pipo Pescador, Enrique Fischer, que es a su vez el autor de una canción muy conocida aquí en España, que es El Auto de Papá. Que es En el Auto de Papá, nos iremos a pasear. Esa canción es de Enrique Fischer, del escritor del libro. Bueno, esa canción es de mi infancia absolutamente, claro, vamos, o sea, claro, es... Claro, es que sé que se la tienen, bueno, que vamos, que todos los niños y jóvenes, más los jóvenes, porque es de una época en que los payasos la hicieron conocida, ¿no? Bueno, los ya no tan jóvenes, ¿eh? A esos que ya se nos empiezan a olvidar las cosillas. Efectivamente, sí, la gente de mi generación es una canción que absolutamente todo el mundo se sabe. Sí. Cuéntenos, dentro de estas actividades que han realizado con los niños con la Asociación Adown, ¿qué más, qué es lo que destacaría usted de estos encuentros? ¿El objetivo, bueno, el comportamiento de los chavales? Bueno, yo creo que lo principal es el interés que en realidad tienen los niños y la naturalidad con que se toman distintas propuestas. En este caso el tema es la diferencia, pero yo creo que los niños están cogen la diferencia como un valor y como algo muy natural, mucho más que los adultos. Yo creo que la educación casi que deberíamos desenseñar lo que han aprendido mal los adultos y dejar que los niños realmente lleven en este caso la iniciativa, porque en este caso, por ejemplo, en los dos encuentros habían niños con síndrome de Down totalmente integrados y muy queridos por los compañeros, a los cuales era evidente que había que ayudar ayudarles, pero si pensamos bien, casi todos tenemos discapacidades o problemas con alguna cosa. El que no, niño que no usa plantilla, usa gafas, el otro necesita aparatos, el otro escucha más o menos, los mayores también nos pasa lo mismo, o sea que muchas veces creemos que el diferente realmente es el otro, sin tener en cuenta que casi todos tenemos deficiencias para andar por este mundo, ¿no? Claro. O necesidad de ayuda o apoyo de nuestros congéneres para poder vivir en el mundo tal cual es, ¿no? Uh-huh. Y dentro de su vida como escenógrafa, como docente, como ilustradora, usted que destaca también esta cohesión, esta unión entre o integración entre las personas discapacitadas y las personas no discapacitadas. Bueno, yo me especializo en creatividad con niños con patologías psíquicas. Yo considero que tampoco existe la persona discapacitada completa ni la capacitada completa, que claro. Es lo que digo, que si, todo el mundo cojea de algún lado, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que lo lógico y lo sano es que todos colaboremos y todos pongamos en nuestras posibilidades nuestra partecita, y que así el mundo podrá ser realmente mucho más completo, porque el mundo se conforma justamente de eso, de pequeñas partes, y todos podemos aportar una pequeña parte. Uh-huh. Lleva una vida totalmente creativa en todos los aspectos, porque todo lo que hace tiene que tener una creatividad impresionante, tanto de como ilustradora, como escenógrafa y como docente, porque quien conozca el mundo de la docencia sabe que un docente tiene que ser totalmente creativo para poder solucionar las distintas situaciones que se producen en un aula, ¿verdad? ¿Cómo lo hace para...? Bueno, yo me dedico a esto de siempre, o sea, yo soy autónoma, no trabajo quizá en ningún sitio, mi oficio es justamente dedicarme a vivir la vida creativamente y profesionalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también escribo, y últimamente, eso es una cosa que de la cual estoy muy contenta, del último libro que se presentó, por cierto, ahora el 11 de marzo. Uh-huh. Es un libro editado por la Diputación en la Biblioteca de Autores Manchegos, y se llama El libro de la leyenda del encaje. Es la leyenda del encaje de bolillos, que la inventé yo, y entonces es un orgullo decir que tengo una nieta manchega, ¿eh? Claro. Y ahora voy a tener un segundo nieto manchego, o sea que también soy, y de Ciudad Real, o sea que un poco culiparda además, ¿no? Pues la felicito por tanta creatividad en su vida, y le doy las gracias por habernos dado un poquito de su tiempo. Sabemos que anda un poco pillada de tiempo. Ahora estoy por coger el autobús para volver a Ciudad Real, pero os agradezco mucho el interés y la simpatía y la gracia realmente con que me recibe siempre Valdepeñas. Muy bien, pues esperemos que en todas partes sea igual de bien recibida. Muchísimas gracias, Julia, por haber estado con nosotros. Un saludo. A vosotros, gracias, adiós. Adiós. Continuamos en De Buena Mañana y seguimos con la música de Avril Lavigne. Ahora sí que no me he equivocado. Complicated. Conéctate a www.oitradio.com.

OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Llegas a un atasco, reduces, tercera, retrovisor, segunda, frenas, coche parado. Esto es todo lo que pasa cuando conduces, y esto cuando además utilizas el móvil. Llegas a un atasco, móvil, frenas, ¿qué tal cariño? Reduces, llego a cenar, tercera, ahora os veo. Coche parado. Casi la mitad de los accidentes mortales se producen por distracciones al volante. Todos sabemos cómo evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Yo soy la sonrisa de Luis, que hace tiempo que está triste. Yo soy el diario de Ana, que tiene muchas historias que contar. Yo soy el juguete de María, que no tiene con qué jugar. Yo soy la familia de Mohamed, que tiene lejos a los suyos. Hazte voluntario de Cruz Roja llamando al 902-22-2292 o entra en www.cruzroja.es. Dime si no vale la pena. ¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden. Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática. Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS. En Toledo, la Marcha Marsodeto celebra su 25ª edición. Este 24 de abril, la Marcha de Solidaridad con las Personas con Discapacidad de la Provincia de Toledo cambia este año su recorrido. Perdón. La próxima edición de Marsodeto, Marcha de Solidaridad con el Discapacitado Toledano, tendrá lugar, como decíamos, el sábado 24 de abril a partir de las 5 de la tarde, con salida y llegada en el Colegio Nuestra Señora de las Infantas. Marsodeto, que tiene 21 entidades asociadas de la provincia de Toledo, que prestan a sus servicios a más de 1.700 personas con discapacidad, es la federación que organiza esta marcha solidaria. Tenemos al otro lado del teléfono a María Concepción Vicente. Ella es presidenta de APANDID, una de las asociaciones que van a formar parte de esta marcha porque pertenecen a Marsodeto. Buenos días, Conchi. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos cómo van los preparativos para esta marcha. Bueno, pues este año estamos trabajando bastante más porque, como ya se verán los carteles, es los 25 años de la marcha, se cumple. Ajá, significativo, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, vamos a hacer actos diferentes. Lo primero, porque se cambia el recorrido. Uh-huh. Porque ha habido unos derrumbamientos en el valle y lo han cortado el tráfico y a los peatones. Entonces tenemos que cambiar el recorrido. Me parece que son unos 3 o 4 kilómetros menos, pero vamos. La marcha no vamos a dejar de hacerla porque es una cosa conmemorativa y la verdad es que la participación este año, esperemos que por los 25 años, pues ascienda el número de participantes. Uh-huh. Se espera una participación de unos 1.500 participantes. Sí, porque llevamos unos años que no pasa de los 1.000, 1.200, pero ya te digo que este año estamos intentándolo con la por los 25 años. Que sea pues, mayor el, sí. El, la audiencia, te iba a decir, por Dios, sí. La asistencia. El sí. Lema es precioso, ¿eh? Tiraremos sí. El muro, conseguiremos sueños. Es una obra de Esther Sanz García, alumna del Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina. A Pandiz está en Torrijos. Sí, nosotros estamos en Torrijos. ¿Y cuántos asociados tenemos ya? Pues ahora mismo estamos tratando a 32 niños. Y digo, y socios, tenemos ya porque somos una asociación joven, ¿verdad? Efectivamente, nuestros niños es hasta los 18 años. Ajá. Es desde que nacen, que normalmente tú el problema se lo ves a partir de los 2, 3 años, que es cuando debe hacer las cosas que hace un niño normal, que es cuando nos damos cuenta que nuestros hijos no lo hacen, uh-huh. Y hasta los 18 años, porque luego ya pasan a los centros ocupacionales y bueno, se van... Tienes que tener otras expectativas para la edad que tienen. Claro. En estos años que pertenecen a la asociación, ¿qué tipo de actividades realizan? Pues ahora mismo ya estamos en el proyecto de las actividades nuevas para el año que viene. Uh-huh. Y bueno, ya te he comentado algunas veces porque ya he tenido el placer de hablar contigo. Por supuesto. Tenemos, vamos a ver, estamos atendiendo, hacemos sesiones de musicoterapia, ajá, acuoterapia. Vamos a meter los caballos, hacemos la iniciación al deporte, que lo hemos metido este año nuevo y por cierto, muy bien. Uh-huh, porque... Eso no me lo habían contado, ¿eh? Sí, es que es la nueva que hemos incorporado este año. Entonces, sí, pero muy bien. Además, está resultando muy bien. Estamos con grupos de 3 niños porque de momento no podemos hacerlo con más... Tenemos una licenciada en deportes y los niños están encantados. Porque, bueno, no es el deporte, es meternos un poquito en el tema del deporte, porque ellos no pueden hacer el deporte como los demás. Claro, por supuesto, efectivamente. Su discapacidad, pero vamos, están encantados. Para eso está el deporte adaptado, para adaptarlo a las capacidades que tienen, sí, no a las que no tienen. Efectivamente. Así que para eso es el deporte adaptado. Muy bien. Y bueno, pues Conchi, es un placer nuevamente. ¿Cómo van los preparativos para el campamento urbano de verano? Bueno, pues vamos en ello. También estamos en ello. Es que son tantas cosas que tenemos que ir haciendo prioridades. Y ahora mismo estamos centrados en la marcha de Marsoleto. Ajá. Entonces, bueno, ahora mismo la sede la tenemos en Torrijos y si a alguien le interesa participar, la verdad es que hay que vivirlo. Y de verdad es una cosa que bueno, es que es indescriptible. Tienes que ir y hacer la marcha. Porque de verdad, no sé, de verdad que invito a toda la gente que me esté escuchando a que pruebe a hacerlo. Perfecto, porque... pues ya lo saben nuestros oyentes, sábado 24 de abril, empieza a las... A las 5 de la tarde. A las 5 de la sí. tarde, y viene a durar una hora más o menos. Sí, este año será un poquito menos porque ya te digo que el recorrido es algo más corto. Sí. Pero luego después se hacen algún acto y este año haremos algún acto conmemorativo, pues haremos una suelta de globos. Quiere ser algo más significativo. Ajá. Entonces, bueno, pues que sea todo un éxito, Conchi. Venga, pues muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias a vosotros. Que venga. Tengáis muchos éxitos en todas vuestras actividades. Gracias. Saludos. Venga, adiós. Hasta pronto.